Los villanos de mi infancia son un grupo de terribles malotes que, aún faltando poco para mis 30 primaveras, no puedo olvidar. Estos son algunos de los personajes que marcaron mi infancia y que se convirtieron en los grandes antagonistas de las historias preferidas de mi juventud. Te advierto de una vez, no vas a ver a muchos de los personajes que tú tienes como referentes, en especial porque no todos tienen mi edad y somos de épocas distintas. Aparte, estos son los mejores villanos según mis gustos. Por cierto, aclaro que nada de lo que estás viendo ahora mismo en pantalla está en mi lista, ya que se debe mantener cierto misterio. Así que sin más preámbulos, helos aquí. Número 5. Ella es Rita Repulsa, una hechicera intergaláctica empeñada en controlar el universo. Rita Repulsa me encanta. Primero porque es una villana graciosa. Segundo, porque ella se adapta muy bien a los gustos de mi extraña fijación de niño, ya que yo, para variar, me fijaba más en los enemigos de las series que en sus protagonistas. Creo que es una reflexión que me definió como escritor. El villano es indefectiblemente más interesante y, a mi criterio, el eje más importante de una historia, porque sin él o sin ella, no hay historia en primer lugar. O al menos, esta no tendría ni puñetero propósito ni puñetera gracia. Rita Repulsa tiene un sitio especial en mi corazón porque, en buena parte, mientras yo era un niño, veía a los Power Rangers por ella y por los monstruos de la serie. Hechicera del mal, voz atorrante, desquiciada como ella solita y heroína anónima en mi mundo. Número 4. Lamento ser repetitivo, pero es la verdad. Con estos videos estoy revelando no solo un top personal, sino quién soy yo. Nuevamente, se puede decir que mientras todos veían a los G.I. Joe por los G.I. Joe, yo veía a los G.I. Joe por Cobra. Y ahora mismo, mientras estoy narrando esto, me doy cuenta de que quizá él haya sido el primer personaje animado que me obsesionó. No sé qué tanto me gustaba de Cobra, si su máscara o si su uniforme y su máscara. Creo que era un conjunto de todo. Estemos claros, tenía un estilo, en dos palabras, impresionante. Y de todos los personajes de esta serie, él era de lejos el más interesante. Tanto así, que yo jamás memoricé el nombre de los héroes. Yo simplemente me sentaba a ver a los G.I. Joe por Cobra, mientras le rompía las pelotas a mis padres para que me consiguieran una máscara igual a la de Cobra. Si lo hubieran hecho, probablemente hoy me conocerían con otro look. Número 3. ¡Ah! Mi personaje preferido de las Tortugas Ninja. Ni Leonardo, ni Donatello, ni Miguel Ángel, ni el otro cuyo nombre no recuerdo. Eran tan importantes para mí como lo era Crank. Cuando yo era niño, me sentaba frente al televisor episodio tras episodio durante la gran fiebre mundial por las Tortugas Ninja. El resto del mundo lo hacía por motivos el coño de la madre. El resto del mundo lo hacía por motivos que desconozco, pero yo soy muy yo, y yo lo hacía para ver a Crank. Me frustraba una enormidad que el villano preferido de todos fuera Destructor. ¿Qué diablos le ven?, me preguntaba yo. Por mucho, Krang fue, durante años, mi personaje animado predilecto. Los videojuegos de las Tortugas Ninja, que por lo general eran muy buenos, eran un deleite para todos, pero yo los jugaba con el deseo de ver a Krang. ¿Por qué? No tengo idea. Ahora que hago una retrospectiva de mi infancia, no sé cómo pude estar tanto tiempo sin ir a un psicólogo. Pero así era yo, y sigo siéndolo. Hubo un episodio especial en el que Krang le pegaba, o al menos amañaba con pegarle a Destructor, quien al final demostró que después de todo, le tenía bastante miedo al cerebro. Ese día fue uno de los más felices de mi vida. era demasiado joven para enterarme de la cruda verdad. Habían más posibilidades de que Krang y Destructor estuvieran en una relación sentimental que el hecho de que Ren y Stimpy fueran novios. Y ustedes ya saben cómo acabaron las sospechas sobre esos últimos dos personajes que nombré. ¡Oh, Stimpy! Número 2. El primer villano serio de esta lista. Y es que a pesar de que Galactor pertenece a la lista de malvados que conocí en mi infancia, él, para mí, marcó el génesis de la inocencia perdida que eclipsó con el anime. Ese género japonés que nos demostró que las animaciones no necesariamente tienen por qué tratar a los niños como estúpidos. Con el anime, descubrí que los personajes podían sangrar, podían morir y podían pasar por situaciones que por lo general están prohibidas en animaciones norteamericanas, y ese cambio yo lo recibí con los brazos muy abiertos. En Fuerza G era costumbre que al menos un villano muriera por episodio. En aquel entonces, con poco más de 10 años, yo, que era aficionado a las buenas historias y un pequeño arquitecto de personajes, estaba extasiado. Fue para mí un orgasmo mental ver que una serie se tomara tan en serio a sí misma, y un orgasmo múltiple ver finales como este. Ups, spoiler. Y a pesar de que Galactor estuvo muy cerca de tomar el primer puesto de esta lista, el campeón, el número uno de los villanos animados de los 80, solo puede ser... Número 1. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente en Mumra, el inmortal. Mumra es muy especial porque logró arreglárselas para ser un malvado verdaderamente siniestro, aún con la pesada censura norteamericana a cuestas. ¿Cómo? Siendo un personaje con una figura y un estilo de pesadilla. No se puede ser mucho más macabro y mórbido que Mumra, al menos en una animación para niños. Los Thundercats tuvieron, de lejos, el mejor antagonista de la década de los 80. La prueba, muy simple. Estoy completamente seguro de que el 100% de todos cuanto ven esto que tengan más de 20 años, supieron quién era él y recordaron muy bien su nombre, sin siquiera tener que decirlo. Mumra es una superestrella del rock en el mundo de los villanos. Su final, por desgracia, fue bastante patético. Yo pienso que Mumra debió haber tenido una muerte respetable o al menos un destino un poco mejor que un burdo plagio asqueroso de Superman 2. Pero al final, sacando cuentas, eso no le resta mérito. En mi opinión, el mejor malo de mi infancia. Les ha hablado Dross y les deseo a todos un feliz fin de semana.